Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Naranja Mecánica. Una película de Stanley Kubrick. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Esta cinta fue filmada en 1971, la producción a cargo de Reino Unido, y el director, el productor, el guionista, Stanley Kubrick. En el reparto, Malcolm McDowell en el papel principal, lo acompañaban Patrick McGee, estaba también Michael Bates, Warren Clark, James Marcus, Aubrey Morris. Pequeña sinopsis. En un indeterminado futuro, Alex, personaje principal, lidera una pandilla de violentos delincuentes. Detenido bajo los cargos de violación y asesinato, pasa a formar parte de un controvertido experimento por el que las autoridades tratan de hacerle aborrecer la violencia. Poco después de hacer 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick leyó la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica, que por medio de la fantasía venía a realizar una abierta crítica de la orientación que estaba tomando la sociedad. Al director le pareció una obra muy interesante y creyó que con ella podría hacer una crítica mordaz sobre la violencia. Pero al igual que le ocurriría años más tarde a Oliver Stone con Asesinos Natos, le salió el tiro por la culata, como decimos, y nadie entendió demasiado bien la intención del director. Es más, la mayor parte de la crítica la contempló como una innecesaria y desagradable apología de la violencia. Y lo cierto es que en 1971, cuando la cinta llegó hasta las pantallas, nadie se había atrevido a mostrar seres tan salvajes y decadentes como los que protagonizan esta historia. Sin embargo, el terrible impacto que causó la película se debió a lo bien que estaba hecha. Kubrick, que ya estaba establecido en Inglaterra, comenzó el rodaje en septiembre de 1970, después de haber hecho él mismo la adaptación de la novela, y con el inquietante Malcolm McDowell como magistral protagonista, el rodaje transcurrió en varios exteriores británicos y en los espectaculares decorados de John Barry. Levantó en los estudios Elstree y Pinewood. La diseñadora Milena Caronero fue la responsable de los singulares vestuarios de los protagonistas, mientras que Walter Carlos se encargó de mezclar las numerosas piezas de música clásica que el director quería utilizar a lo largo de la historia. El rodaje fue lento, ya que Kubrick repetía las secuencias y repetía y repetía hasta que quedaban exactamente a su gusto. Su relación con el actor, con McDowell, fue magnífica, puesto que el actor se prestó a hacer cualquier cosa en beneficio del resultado final, incluso en las secuencias de su tratamiento permitió que, bajo la supervisión de un oculista, desde luego, pues le pincharan el globo ocular con una aguja hipodérmica. Aunque nunca quedó del todo claro, algunos rumores apuntan a que fue el propio McDowell quien dio la idea de interpretar el célebre tema de Cantando bajo la lluvia mientras estaba realizando uno de sus actos brutales. Por lo que parece, el actor estaba tarareando el tema durante una pausa ahí en el rodaje y Kubrick le oyó y le propuso que lo hiciera durante el rodaje de la que quizás fue la escena más brutal de la película. El resultado fue terrorífico, ya que era la mejor muestra de ver hasta qué punto el protagonista disfrutaba cometiendo sus actos criminales. Como era previsible, el estreno de La Naranja Mecánica levantó un escándalo considerable. Nadie supo del todo bien cómo reaccionar ante un espectáculo tan demoledor e impresionante, si tomarlo en serio o no. Cualquiera que fuesen las intenciones reales de su creador, la película era durísima, por lo que estuvo prohibida durante años en muchos países. El propio Stanley Kubrick tuvo que hacer un alegato público de sus, digamos, intenciones, publicando una carta en el New York Times el 27 de febrero de 1972, explicando que la película, al contrario que las teorías de Rousseau, exponía la tesis de que era el individuo el que corrompe a la sociedad y no a la inversa. Tuvieron que pasar bastantes años para que realmente La Naranja Mecánica llegase a ser valorada en su justa medida. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.